caliente. Ay, con la comida prefería el pueblo, se les pegó, le pegó en sus mentes. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en México no había melodía? Y siempre traigo la comida prefería del pueblo, y se le pegó en la mente. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en México no había melodía? Consumen, pero rap no lo sumen. Súbele, súmbele, malos pa'l palo de limpi. Bajo volúmenes, humanos matando la música con voces de plástico. Se nace, no se hace, el talento producto parásito. El rapero pegado intelectual que escupe ácido. No soportan ver brillar o pacar en lo de un rapero clásico. Criticar con qué cara si tiene nivel de octavo básico. Lo hago como se me da la gana desde que nací yo. Loco por amor, no pa' competir. Luché por instinto, no para sobresalir. Por eso burlate de aquel que te quiera medir. Dile que tu vida está a enseñarnos a dividir. Mi flow, mi flow, mi flow no perdona al que con esto juega y no lo hace de cora. Mira mi flow, mi flow, mi flow se detona. Porque solo viaja melodía con dulce aroma. Que describan como la vives tú. El rap prima no te discrimina, eso lo hace su parte de rap y siempre buscan la falla. La music habla, tú te callas. De playa hago mejor que mi crew. Cruda es la realidad, yo sé que has dado cuenta que más del 50 de la persona lo malo fomenta. Otra intenta darle un vuelco pa' lo positivo. Por eso tu sentido auditivo pide más del cuido. Aquí el que manda el pueblo. Y es bueno que gracias a algunos predomina el sonido chileno. Hemos llevado esto a la siguiente dimensión. Yo vivo hip hop todo el día, al igual que mi nación. Siempre traigo la comida preferida. El pueblo se les pegó, le pegó en sus mentes. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en México no había melodía? Y siempre traigo la comida preferida del pueblo, y se le pegó en la mente. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en México no había melodía? El pueblo se le pegó en sus mentes. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en el hip hop había melodía? Y siempre traigo la comida preferida del pueblo, y se le pegó en la mente. Esto yo lo hago todo el día. ¿Quién dijo que en el hip hop había melodía?